La brutica es de ciruela, cuando me la da Mariela, la encuentro más sabrosita. Hay un palo de ciruela en la casa de Rosita, y yo le pido a Mariela que me traiga la frutica, no importa que sea chiquitica. Mariela, dame la frutica. Yo te espero, pero solita. Mariela, dame la frutica. Yo te espero allá en mi casita. Mariela, dame la frutica. Pero te vienes tú solita. Mariela, dame la frutica. La brutica de ciruela, cuando me la da Mariela, la encuentro más sabrosita. Hay un palo de ciruela en la casa de Rosita, y yo le pido a Mariela que me traiga la frutica, no importa que sea chiquitica. Mariela, dame la frutica. Yo te espero, pero solita. Mariela, dame la frutica. Dame la frutica, Mariela. Mariela, dame la frutica. Te vienes, pero tú solita. Mariela.